Quiero buscarte más todos los días de mi vida. Llévame a esa dimensión gloriosa de tu presencia. Manos delante del Rey, alza tus manos hoy, adorémosle, Él está aquí. Oh, yeah, yeah. Vamos, pueblo. Adorémosle, exaltémosle, levanta tus manos. Porque cada vez que yo siento tu presencia, alimentas mi esperanza por la unción que hay en ti. Porque cada vez que yo vengo a tu presencia, examinas tú mi alma por la unción que hay en ti. Lléname, satúrame, límpiame, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Lléname, satúrame, úngeme, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Alza tu voz conmigo diciendo: porque cada vez que yo siento tu presencia, alimentas mi esperanza por la unción que hay en ti. Porque cada vez que yo vengo a tu presencia, examinas tú mi alma por la unción que hay en ti. Dile conmigo: lléname, lléname, satúrame, límpiame, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Lléname, satúrame, límpiame, Señor. Sí, Señor. Lléname, satúrame. Una vez más, dile: lléname, satúrame. Lléname, satúrame, límpiame, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Vamos una vez más, diciendo: porque cada vez que yo siento tu presencia, alimentas mi esperanza por la unción que hay en ti. Porque cada vez que yo vengo a tu presencia, examinas tú mi alma por la unción que hay en ti. Ahora dile: lléname, lléname, satúrame, límpiame, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Dile al Señor: lléname, satúrame, límpiame, Señor. Sí, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Lléname, satúrame, límpiame, lléname, Señor. Sí, Señor, lléname, satúrame, límpiame. Yeah, yeah, yeah. Ahora alza tus manos y empieza a recibir de su presencia. Ahí donde estás, tú y yo le hemos dicho, satúrame, Señor, lléname. Ahora llénate de Él. Cierra tus ojos y recibe ahora en su presencia. Lléname, satúrame, límpiame, Señor. Lléname, satúrame con tu santa unción. Lléname, satúrame, límpiame, Señor. Dile al Señor, lléname, satúrame con tu santa unción. Ahora alza tus manos una vez más, ahí donde estás. Y si reconoces este canto, cántalo con todo tu corazón hoy, diciéndole al Señor,